¿Qué motivos fueron los que te llevaron a escribir Lágrimas por ti? El motivo que me llevó a escribir Lágrimas por ti era que yo me quedo ciego 18 años. En ese momento, pues como toda persona que queda ciega tan joven, es un terremoto personal y un momento de cambio fuerte. Yo decido ir a por todas y con mi capacidad, ya como ciego, seguir caminando. ¿Qué ocurre? Que en 27 años que llevo como persona ciega, tengo 45, ¿qué ocurre? Pues que siempre se resalta mucho a personas con discapacidades porque hemos superado, hemos hecho un esfuerzo y es verdad. Sí. Y hemos hecho un esfuerzo que todo el mundo reconoce. Pero hay un trabajo en silencio, no reconocido, un trabajo que hacen las familias, que están también otros a nuestro lado, que sin ellos tampoco habíamos conseguido llegar al objetivo final. Y yo creo que eso había que reconocérselo a través de un libro, en este caso, como he hecho yo. ¿Qué hice? Recopilar testimonios de personas que han superado su discapacidad, pero desde el punto de vista de la familia. La familia cuenta en el libro, madres, padres, hermanos, amigos, cómo han ayudado a que esa persona salga hacia adelante y sea feliz siendo discapacitado. Y entonces un gracias a las familias con discapacidad por el trabajo que hacen, no reconocido socialmente, porque además de discapacidades severas, que son parálisis cerebral, autismo, demás, ¿no? Ahí sí que los padres, por ejemplo, con un niño de esas características, se vuelcan en cuerpo y alma toda su vida. Y claro, hipotecan su vida por su hijo, en este caso, o hija. Y yo creo que eso es un reconocerlo ampliamente, porque luego otras discapacidades, como la ceguera, que es más sencillo, yo soy el primero, y lo pongo en el libro, que reconozco que yo, mi madre, por ejemplo, que era la que estuvo mal encima mío, gracias a ella estoy donde estoy, y gracias a mí a más gente que estuvo a mi lado, y entonces el libro hace eso, un reconocimiento público. ¿Y por qué ese título? Me río porque todo el mundo le choca. Sí. Yo quería un poco con el título provocar un poquito, ¿no? Sí. Y que fuera algo diferente, y veo que lo ha conseguido, porque tiene dos simbolismos. El primero es que yo, como entrevisté a todas las personas para hacer el libro, imagínate, claro, cuando les entrevistas sobre toda una vida de sacrificio, superación y de vivencias, en el momento que yo hacía una pregunta hiriente, que era un poco delicada, brotaba una lágrima por la cara del Sí. entrevistado, ¿no? O es una lágrima de emoción, de superación, de Sí. alegría, de gozo, de recuerdos, de momentos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el nexo de unión de toda la historia fue que en algún momento de la entrevista, más o menos, brotó esa lágrima, ¿no? Decía, ¿qué les une a todos? La lágrima de emoción, de superación, de alegría por su familiar con discapacidad que ha salido a hacerse feliz siendo como está, ¿no? Entonces, es como el nexo de unión de toda la historia. Y también, porque el libro es muy, muy emocional, hace un testimonial, tiene mucha emoción contenida. Y todo el mundo que lo lea, yo siempre digo que el mejor regalo que me puede decir la gente es que lo ha leído y le ha salido de su cara también una lagrimita de Una... emoción. Sí. ¿Qué pretende reivindicar con el libro? O Pues sea... reivindico, primero que al destacar a la familia, reivindico que en ocasiones, cuando no hay familia, ¿qué pasa? Las familias que están desestructuradas y llegar a la discapacidad es un, bueno, eso ya es un problema gordo. ¿Qué ocurre? Pues que reivindico que la familia es el sustento básico, pero cuando no lo hay, tiene que ser cubierto, ¿por qué? Por la administración pública. Tiene que haber recursos y si no se crean, con la ley de dependencia, van en esa línea, pero se han dado cuenta que hay mucho dependiente y que hay poco dinero. Pero eso hay que verlo antes, porque ahí están. Entonces, ¿qué Claro. ocurre? Pues cuando no existe ese apoyo familiar, tiene que haber herramientas, técnicos, centros, todo eso para que la persona, sea como sea, con la discapacidad que sea, pueda estar apoyada y sustentada por la administración pública. Y debe ser automático. Y no debería plantear lo contrario. Porque tú imagínate, un niño que nace con parálisis cerebral, necesita atención y fisioterapia, un centro específico, eso es carísimo. Pues tiene que estar sustentado por la administración pública, Sí. porque si no, ¿quién lo paga? La familia. ¿Quién le lleva al centro? La familia. Pero a veces no está la familia. Claro. Entonces reivindico la justicia social de decir, hay que darse cuenta que discapacidades severas y las que no puede ser autónomo la persona, pues tiene que cubrirlo, quien tiene que cubrirlo, para eso son los fondos públicos sociales. Sí. Al seleccionar o al elegir los casos que aparecen en el libro, ¿te basaste en algo particular por cercanía o por...? Sí, a ver con esa pregunta, porque, claro, también el libro tiene mucha fuerza porque son gente que yo he conocido, entonces también he elegido, seleccionado, de varios testimonios que tenía, los más para mí realistas, duros y positivos, siempre positivos, ¿no? Yo quería, tenía testimonios de amigos míos, pero que eran negativos y los descarté. Entonces, ¿qué tiene cada uno? Pues es singular, es positivo y luego yo creo que impresiona por la contundencia del testimonio. Hay dos especiales que resalto, que son Nuria y Maite. Son dos personas amigas mías que fallecieron con 20 y pico años, y entonces yo, cuando las conocí a las dos, dije, algún día tengo que rescatar su historia para que la gente la conozca. El caso de Nuria, imagínate, una chica plurideficiente, 20 y pico años, y era ciega, sorda, muda y paralítica en silla de ruedas. Le daba ataques epilépticos. Pues ante todo eso, demostró una fuerza, una vitalidad que todo el mundo se quedaba sorprendido al verla. Yo la defino como una santa en vida, porque realmente llevó el sufrimiento con una entereza brutal. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Nuria lo he sacado para que la gente se dé cuenta cómo alguien con todo eso era feliz como con lo que tenía encima, ¿no? Y ella decía que bueno, que tenía que llevarlo porque había sido así, ¿no? Entonces me parece destacable. Y luego en el caso de Maite, la primera persona ciega que yo conocí en la 11. Yo me quedo ciego, voy a la 11 y conozco a Maite. Y Maite, que era una persona con 20 y pico años y había sido medicina hasta segundo de carrera, se queda ciega y entonces su frustración no haber acabado la carrera. ¿Qué hace ella? Una vez que se rehabilita, una vez que estudia, decide terminar la carrera de medicina. Una persona ciega no puede hacer medicina porque en segundo hay autopsias y no se puede manejar los cadáveres sin ver. Pero ella, como ya acabado ya segundo, había pasado esa fase, podía continuar. La dejaron continuar a partir de cuarto, que lo dejó, y acabó hasta sexto de medicina. Acaba la carrera, y ¿qué ocurre? Que cuando va a darle el título de licenciada en medicina, primera persona ciega de España, corre y se dan por detrás en el escenario, sin todo, que hay siempre un acto de graduación, y todo el mundo va al escenario y le dan a todo el mundo, pues eso dieron por detrás sin homenaje. ¿Te pareció una discriminación? Hace 25 años ella dijo, no quiero armar jaleo, yo consigo mi objetivo, no quiero nada, yo la respeté. Pero ahora, después de 25 años, saco la historia para decir, denuncio socialmente, esto pasó, y es una injusticia porque ya que han tenido su reconocimiento social. Sí, sí, por supuesto. No, y entonces, sí, bueno, es un poco, solo que tengo más cariño por esto, aunque no también hay más capítulos de gente que también tengo mucha cercanía. ¿Y has tenido algún tipo de dificultad a la hora de publicar el libro o sacarlo a la venta? Te comento, hombre, se ha vuelto un poco crítico para publicar libros, y entonces yo aposté por, en vez de que publicara a la 11 o a quien da discapacidad, una editorial externa, porque así la gente conociera estos casos. Claro. Entonces fui a la editorial San Pablo porque, bueno, tenía un contacto con ellos, y les encantó la idea, estoy viendo la obra y demás, y bueno, pues aquí tuve la suerte de que dijeron que estaba muy bien, y que apostaban por mí, escritor ciego, con discapacidad, primera persona de editorial, San Pablo tiene una difusión nacional y también en Hispanoamérica, y apostaron por publicarlo, y bueno, pues para mí fue un orgullo el que dijeran esta opción. Inclusive el libro tiene la portada del sistema Braille. Sí. Porque, bueno, ellos querían un poco que fuera un libro diferente, y ya en la portada tener el libro, la frase de Lágrimas por ti, en Braille, ya denota que es un libro diferente, ¿no? Y en todo momento ha habido empatía, ha entendido mi forma de trabajar, e inclusive, bueno, cuando se ha planteado a ellos cualquier tipo de asunto, enseguida han querido aprender, porque mira, por ejemplo, ellos mandaban para corregir PDFs, y era inaccesible, y eso no puedo corregirlo yo quiero corregirlo yo mismo. Claro. Entonces ocurre que mandaban las portadas Word y yo lo corregía, porque yo puedo trabajar en formatos accesibles como el Word, HTML y demás, pero ellos lo que trabajaban no era así. Entonces ha sido sensible a todo eso y todo lo que se ha comentado, ha habido entendimiento total. Entonces para mí es una alegría porque hoy en día es complicado publicar. Hombre, estuve un año ahí hasta que salió el proyecto, pero al final ha ido muy bien, se ha convivido encantado, hemos aprendido mutuamente. ¿Y crees que todavía hay muchas barreras para los discapacitados? Hay muchas porque, mira, en España hemos ganado mucho. La verdad es que somos modélicos porque tienes gente que lucha por que esto sea así, el CERMI, que es el Comité Español de Dependientes con Personas con Discapacidad, la ONCI, la Fundación y mucha gente, lucha para que, hemos ganado mucho, pero queda mucho por hacer. Pero es que aquí pues ocurre que la gente no piensa en la sociedad global. La ONCI y la Fundación se dicen, el diseño para todos, cuando salga un aparato en la calle, a luz ya para todo tipo de personas, también para personas ciegas. Claro, es distinto adaptar una cosa que no crearla ya adaptada. Claro. Es como antiguamente cuando hacían edificios con escaleras. ¿Qué ocurre? Porque no se concibe hoy en día hacer un edificio con escalera, ¿que no? No, claro. Ya con rampa. Pues antiguamente era todo así. Había que adaptarlo, costaba más caro, más complicado y a veces no se podía. Si tú de inicio lo haces ya, es baratísimo, más fácil y todo el mundo gana. Porque además siempre decimos, lo que viene por una persona con discapacidad viene para todo el conjunto de la población, porque hay gente que a lo mejor gente mayor, con muletas que falta una pierna, gente que tiene dificultad de movilidad. Al final esas medidas vienen a mucha más gente. Entonces, ¿qué pasa? Que reivindicamos, vamos a hacer medidas para todos, diseño para todos, para accesibilidad universal. Entonces, claro, queda mucho por hacer. Pero mira, por ejemplo, no aquí de mano, mira mi iPhone. Ahora mira, había móviles en el mercado que nos lo compramos nosotros, y hay que meter un programa informático después para adaptar lo que te decía. Después un programa para adaptar lo que ha hecho Apple. Primera vez que lo ha hecho, ha cogido y ha diseñado un móvil táctil. Cuando yo vi el táctil dije, anda, hay un móvil táctil inaccesible, le voy a matar, porque claro, imagínate un móvil táctil es inaccesible, ¿no? Pues me equivoqué, porque ¿qué ocurre? Que yo cojo el activo, desbloquear, y lo abro con gestos, y tiene una voz que por defecto me dice ya de fábrica lo que tengo. Pues una maravilla, porque yo no tengo que comprar ningún tipo de programa ni nada, ya viene adaptado. Bloqueado, ¿ves? Entonces ocurre que yo activo el voiceover, ¿cómo se llama ese programa? Y me activa que sea el móvil accesible. Pues es genial. Es lo que tiene que hacer todo el mundo, es hacer accesible todos los aparatos. Que luego tú no lo quieres utilizar, tú coges el móvil normal y lo utilizas. Pues ya activo la voz, ya está, y todos contentos. ¿Y cómo crees que ve la gente la discapacidad y cómo debería verla? Con mucho tópico, mucho prejuicio, mucho desconocimiento. Y parece mentira, porque la OCE, con todo lo que hace de información, todo lo que hace para informar, hay un desconocimiento brutal, tú lo sabes. Sí. Entonces digo, Jolín, es que, ¿qué hay que hacer para que la gente se dé cuenta? La verdad, pues es que yo creo que es un trabajo de día a día, de conciencia y tal. Y cuando alguien me conoce a mí, por ejemplo, cambia radicalmente la forma de ver la discapacidad severa en este caso. Sí, sí. Porque además, cuando yo pregunto, ¿cuál es para ti la peor discapacidad que hay? Y todo el mundo dice, la ceguera, todo el mundo. Debe ser, como tú estás en casa a lo mejor algún día, y de repente se apaga la luz y te quedas acojonado. Entonces debe ser que todo el mundo decía que no pierde el mundo, y no es así. Hoy en día es la mejor. Por eso, entonces, ¿qué pasa? Yo siempre digo, ante la duda preguntar, y luego vamos a ser natural. Y al final encontramos normalidad, y luego ser positiva, porque todo se puede hacer. Yo siempre, mira, cuento un ejemplo. Si yo, por ejemplo, no puedo ir a hacer un... mira, hay gente que me dice, ¿tú cómo vas al trabajo? Y yo te digo, ¿y tú cómo vas? Y después yo cojo el autobús, cojo el metro y digo, pues yo igual. Pero si no sabes ir, ¿tú qué haces? Pues pregunto, pues yo también. Y si a veces llegas y te das cuenta, pues yo igual. Es que lo mismo. Sí. Entonces ocurre, llega al final una automatización que yo hago todo, pues como tú haces igual. Entonces, ¿cómo me planteo yo la vida a día? Pues es que en el fondo es como tú, que tengo más riesgos siempre. Yo no me di cuenta porque ya automatizo mis movimientos. Claro. Si veo un sitio nuevo, ¿tú qué haces? Buscar el GPS, un plan de internet, lo que sea. Pues yo hago lo mismo. Te ocurre que si no pregunto, pues es que es igual todo, lo que pasa es que hay que verlo así. Entonces yo, si tengo que ir por llegar a un sitio por un camino más lento para conseguir mi objetivo, ¿qué más da? Si al final voy a llegar igual. Claro. Es que no puedo hacer los exámenes escritos, ¿cómo que no? No puedo hacer orales, no puedo hacer hoy en día con el adaptado. Tengo caminos para hacerlo, a lo mejor más lentos, pero yo igual. Al final hay que buscar el objetivo a tu manera. Sí, sí. Estén, mira, 98% de los niños ciegos están en integrada, ¿no? Eso es un acierto, ¿por qué? Porque el niño que está ciego con un colegio de niños, una clase de niños, ese va a ver normal la ceguera y lo va a ver como algo del día a día. Sí. Eso es lo que realmente se ha puesto en día, por eso, porque todo sea un poco para todos, ¿no? Para al final, alguien que llegue, el más joven o quien sea, pues se mantiene eso como algo de la vida, ¿no? Porque todo mucho más sencillo de como uno se lo cree. Lo que pasa es que hay mucho tópico también, como dicen, es que vos ves en negro. No es verdad. Yo no veo en negro. O sea, es algo así, digamos, como con luces y sombras, como un poco grisáceo, pero no es negro, es un tópico total. Ya. Es que todos los ciegos son unos cachondos. Oye, que no. Hay ciegos que son serios, otros son tristes, son alegres. Pues como todas las personas. Claro, pero ocurre, es que aquí hace mucho de... Todos los taxistas son unos tal, ¿no? Sí. Eso no puede ser, o cada uno es como es, porque se ha mirado que yo siempre yo, que esto te va a gustar. Siempre está primero la persona y luego la discapacidad. O sea, yo soy mariano y luego soy ciego. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo tengo amigos que son muy manitas con los manos, ¿no? Y arreglan grifo, luces y tal. ¿Qué ocurre? Que yo, mariano, soy manazas. Porque soy mariano antes que ciego, y mariano es manazas y no es manitas por ser ciego. Es la diferencia, para que den cuenta que a veces la discapacidad oculta a la persona. Y siempre digo, la persona está siempre ahí, hay que sacarla antes que la discapacidad. Y mira, por ejemplo, lo veo mucho en parálisis cerebral. Tengo amigos que tienen parálisis cerebral. La parálisis cerebral es muy curiosa porque es gente lúcida, inteligentísima, pero claro, tienen la fachada que están en silla de ruedas, tienen manos que se mueven mal y también las piernas están mal y eso, ¿no? Entonces, ves y claro, te impresiona verlos, ¿no? Un ejemplo muy bueno es Stephen Hawking. Stephen Hawking es parálisis cerebral y la persona más inteligente del mundo mundial. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien ve a alguien así, dices, ¿qué hago? ¿Cómo le digo algo? ¿Qué tal? O no es verdad, te rechazas un poco y dices, ¿qué hago? Sí, no sabes qué, no sabes cómo actuar. Sí. Claro, ¿qué ocurre? Siempre digo, es que estamos equivocados. Es un error porque la persona, Manolo, Pepa o como se llame el periodo, está ahí detrás, que está lúcido e inteligente. Entonces, ¿qué tú? La habrás creado, pero hay un rechazo social que no es justificable. ¿Por qué? Porque ante la duda, pregúntale o da un abrazo, una mano o lo que sea. Sí. Pero ocurre, si no de eso, estás haciendo una discriminación total. Sí, ese es el problema. Hay que decirlo así. Sí, sí. ¿Y tienes algún otro proyecto en marcha? Tengo muchos proyectos en la cabeza. Siempre estoy... Soy muy creativo, por eso estudio también periodismo. Mm. Y siempre tengo proyectos en la cabeza. Ahora mismo escribo artículos en una página de internet. Entonces va a ser fundamental porque el tema de internet con las redes sociales mueve mucho estos temas. Y toda gente joven como tú, pues puedo que abra un poco el horizonte y la mente, sobre todo. Sí. Y que vea otra forma de ver las cosas, ¿no? Eso por un lado. Luego también sigo colaborando también en más medios digitales. Y luego tengo en la cabeza un segundo libro. Sí. Un segundo libro que va a tener parte que ver con la discapacidad, pero tampoco quiero que sea reiterativo, que sea muy pesado, ¿no? Entonces quiero hacer un libro que va a ser algo así como, tengo una idea en la cabeza, pero no está matizada, ¿eh? Algo como apuesta por la vida, gente que apuesta por la vida a pesar de lo que le ha venido, ¿no? Entonces hay otra gente que ha tenido, le ha habido un percance, que puede ser discapacidad o otra cosa, y que ha apostado por la vida en todo su terreno, ¿no? Y no se ha minanado y ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho para adelante, ¿no? Sí. Esa es la idea del segundo libro que siempre estoy empezando ahora, ¿sabes? Siempre hay que estar activo y siempre empezar a cruzar la cabeza para poder eso, hacer un poco. Yo sobre todo me preocupo mucho que la gente vea visible la discapacidad, lo vea en color. ¿Sabes qué ocurre? Que hace años, y hace muy poco, todo el mundo de la discapacidad y todo esto, como muy oscuro y mucha pena, mucha lástima, y eso sí ya tenía ese tipo de mensaje. Yeah. La variedad de pena y lástima, hay que tener justicia social, lo he dicho antes, solidaridad. Hay que reivindicar que vea la discapacidad en color, en blanco, en bonito, y que yo soy feliz siendo ciego y yo no cambio por nadie.